Tenemos una entrevista telefónica con la mamá de Roxana Villalba, así que una compañera que está desaparecida desde el mes de diciembre, desde el 7 de diciembre. Hola Alejandra. Hola, buenos días. Bueno, aquí está, sos la mamá de Roxana Villalba. Sí, soy la mamá de Roxana Villalba. Bueno, recién decíamos que tu hija está desaparecida desde el 7 de diciembre. Así es, desde el día 7 de diciembre fue la última vez que yo la vi. Estaba acá en mi casa y me dijo que se iba a bañar, que agarraba unas cosas y se iba a la casa del novio. Yo me fui a trabajar y bueno, eso es lo último que sé de ella. Desde ahí no sé más nada. ¿Y con el novio vos tenías algún tipo de forma de contactarte o no? Solo tenía el Facebook y le escribí, hablé con él, me contestó casi un mes después, perdón, una semana después de que yo le escribí y preguntándole por ella, y bueno, me dijo que ella no había llegado a su casa, que no había vuelto, que ellos habían tenido una discusión y que ella no volvió para su casa, que no había ido para allá, así que bueno, la empecé a buscar por todos lados, con amigos, familiares, conocidos, y nunca tuve respuestas de nada. No sé, se la tragó la tierra sinceramente en un decir, porque no hay novedades de ella. Desde la fiscalía están haciendo a pasos muy lentos averiguaciones. Al chico lo trajeron a declarar después de 4 meses de radicada la denuncia, recién lo trajeron acá a Varela a declarar porque él vive en Caballito, y bueno, dijo lo mismo, dijo que él no había tenido contacto con mi hija, que en realidad no eran novios, simplemente eran conocidos, así que bueno, mi hija 2 meses me estuvo diciendo que estaba de novia con un fantasma, parece, porque según él no eran nada. Y el día 13 de diciembre, según tenemos información, ella fue al hospital Argerich. Ella es trasplantada hepática y hace un tratamiento y lo realizaba en el hospital Argerich. Ahí le daban su medicación. Y el día 13 de diciembre ella se presentó al hospital para pedir un turno para hacerse una extracción de sangre y le dieron para el día 26 y nunca fue. Eso es lo que me informó la secretaria de trasplante en el hospital. Se pidió informe al hospital, pero oh casualidad que no tienen informes, no tienen registros de las últimas fechas que mi hija estuvo atendiéndose en el hospital. Solamente tienen registro del mes de mayo, así que eso también es como un poco incongruente, pero se está pidiendo otra información más certera. Claro, y entonces, ¿y en Florencio Varela? Fueron a la fiscalía y defensorías y no tienen respuestas prácticamente, salvo esto que después de 4 meses convocaron a este supuesto novio, que bueno, según tu hija era el novio y él dice ser un conocido y amigo. Claro, sí, recién en el mes de fines de abril y principios de mayo se llamó a declarar a los amigos, bueno, a la familia, a los hermanos, a mi ex marido. Están pidiendo informe todos los meses a los hospitales y está dado el parte a la policía para que si en algún momento ven a una chica parecida a ella, que no sé cómo bien es eso porque no veo en los patrulleros que haya foto de mi hija, y pregunté a muchos oficiales de la calle, patrulleros, si a ellos le pasan un, como se dice, por celular, la foto o algo así, me dicen que no, así que no, la verdad que no entiendo muy bien cómo es la búsqueda que están haciendo para poder reconocer a una chica en la calle con las características de mi hija y bueno, y preguntarle y tomarle datos, ¿no? Como para ver si eso no es ella. La verdad que eso no, sigo sin entenderlo, pero según la fiscalía es lo que están haciendo. Se buscó en paradores, en Capital y en La Plata, donde va la gente a comer de noche o a bañarse o a dormir, para ver si había estado, pero no. Y bueno, claramente, quizás, como supuestamente me dicen que ella se fue de mochilera, desde la fiscalía me dicen eso, que ella estaba enojada porque habíamos tenido discusiones y estábamos como peleadas, que si ella se fue de mochilera, obviamente que no va a dar su nombre y apellido. Y hay muchos paradores que no tienen registros ni siquiera se hacen un registro de las personas que van, simplemente van y duermen ahí. Pero bueno, no sé cuán eficaz es la búsqueda por ese lado, ¿no? Y bueno, otra cosa, no. Y la visibilidad es muy nula, como que no puedo salir de Varela, no se puede visibilizar grandemente. Se ha dado parte por la Policía Federal a las provincias, se ha pasado el boletín, digamos, de informe, pero bueno, es como que, no sé, para mí nada, nada es suficiente porque no tengo respuestas de dónde está mi hija. ¿Acudieron a algún otros organismos del Estado para que se ocupen del tema? Porque según Sí. tengo entendido, hay un teléfono que hay para consultas y denuncias del Ministerio de Seguridad. Sí, el 134. Bueno, el que yo tengo es el 0800 555-5065. Y después, no sé, no les han dicho nada. No, no hay respuestas positivas, digamos, con respecto a eso. Sí, los números están y bueno, si alguna persona tiene algún dato, si la vio, si la reconoce por las fotos, tenemos una página que se llama Buscamos a Roxana en el Facebook y bueno, ahí vamos subiendo siempre actividades, lo que vamos difundiendo y bueno, se pide eso, colaboración para que le puedan dar me gusta a la página y para que se pueda viralizar y más gente vea la foto de ella, ¿no? Claro, ¿y ahora tienen pensado hacer alguna movida al respecto o no? Todavía no. Sí, este jueves 6 a las 9 de la mañana nos vamos a concentrar en la plaza que está en la estación de Quilmes y vamos a marchar hasta ahí, hasta el juzgado. El juzgado de Florencio Varela pertenece a Quilmes, digamos, es Claro. descentralizado. La causa está acá en Varela, pero queremos visibilizar un poco más y quizás, digamos, haciendo un poco de movida ahí, también nos sirve para visibilizar. Claro, y organizaciones feministas así se han acercado a ustedes. Sí, varias organizaciones están ayudándome con la visibilización y apoyándome, así que Que pues, sí, se está. bueno, y nosotros, digamos, ¿cómo podríamos acompañarlos? Bueno, mediante la difusión y convocando a las personas vecinas de Quilmes, si quieren acercarse un rato a ayudarnos a apoyar y que sea más masivo y que haya más gente en la plaza y vamos a repartir folletos y con la foto de Roxana, como para que los vecinos también tengan más, digamos, tengan la foto a mano y si en algún momento la llegaran a ver o alguien quizás piensa que es ella, pueda llamar y dar a una colaboración. ¿A qué hora convocan el jueves 6 en la plaza de la estación de Quilmes? A las 9 de la mañana. Bueno, quedamos en contacto y bueno, vamos a tratar de volver a pasarlo este aviso por los otros programas de la radio y bueno, cualquier cosa. Nos llaman, vamos a seguir controlando esto como sigue, porque no es cuestión de que queden en la nada, por lo menos hay que hacer todo lo posible, ¿no? Claramente yo no voy a parar hasta no saber dónde está mi hija y por eso sigo agradeciendo a todos los que me ayudan a difundir y apoyándome en esta...